La Villa Francia tiembla. Es el 6 de julio de 2021. Una grieta grande se ha abierto en los corazones de la población que por años convivió y se nutrió de la presencia de Luisa Toledo. Esta vez se fue para no volver, al menos no en el plano terrenal. Abandonó la enfermedad de esa que la afligió en el estómago, esa parte del cuerpo que soportó por años los estragos de la rabia y el coraje de la injusticia. Se despidió la Luisa, nos dijo adiós, y nosotras alzamos la mano esperando poder verla en cada gesto que abrace nuestro camino de insurrección. La Bella Francia de luto ante la pérdida de quien por años dio luz y brillo a este lugar. ¿Cómo hacías, Luisa, para brindarnos tanto? ¿Cómo hiciste para volver tu dolor en rabia? Pasaste siendo una niña, quizá como cualquier otra, pero nunca como otra. De tu abrir los ojos al mundo en 1939 hasta ahora, no dejaste de ser esa llama que no se apaga. Madre de muchas, inspiración de todas, no ya una maternidad generalizada, sino ejemplo vivo de quien no claudica. Luisa Manuel por años caminaron sembrando lucha. ¿Quién iba a decir que siendo secretaria conocerías con quien tuviste a Pablo, Eduardo, Rafael y Ana, a quienes el ejemplo brindado les llevó por un camino corto, pero lleno de aventuras para enfrentar, junto a muchos rostros más, la dictadura de Pinochet? Sus mentiras, sus embistes y las violaciones que no cesaban. Esas que escribiste en la Vicaría de la Solidaridad, las que hicieron testimonio y memoria de un país en llamas y terror. Todo ese terror que no hizo que muchos, como Luisa, como Manuel, respondieran de la manera en que las oprimidas sabemos hacer. Con solidaridad, compartiendo el pan, la olla, la protesta, la risa, por supuesto. Una familia que decide tomar la vereda antagonista, marcar caminos nuevos, abrir otros, redireccionar los conocidos. Rafael y Eduardo tomaron su juventud y se unieron al MIR, dispuestos y decididos a enfrentar de forma hermosamente violenta a la dictadura y su maquinaria de guerra. No hay camino antagonista que no enfrente la posibilidad de la represión. Ahí el retorno no es posible. Cuando el camino es adverso, el enemigo afila sus puntas. Llega aquel día, 29 de marzo de 1985. Una de las muchas brigadas policiales que se pasean por todo Chile buscando culpables subversivos de sueños infuertitos y utópicos. Una jauría de policías hambrientos llega a Villa Francia y hacen lo que saben hacer: regar la muerte. Vienen por soñadoras y constructoras de mundos nuevos y atentan contra Rafa y Eduardo. Quieren parar cualquier sueño que suene a ejemplo y cualquier ejemplo que se convierta en acción. Se los llevan a tiros. Luisa y Manuel llegan a ver el cuerpo de sus hijos en las calles y a sufrir el peso de la injusticia en el cuerpo. Fue la policía, fue la dictadura, fue Pinochet y todo el mundo que ellos defienden. Fue el enemigo. No hay más. Se llevaron la vida de dos jóvenes del MIR y entre ellas la vida de sus padres. ¿Pero qué creen? En esta vida una nace y muere más de una vez. Cuando vinieron por Rafa y Edu, fue quizá la primera muerte de Luisa. No sabremos nunca si lo fue, pero fuimos testigas de su renacer, su hermoso renacer. De algún lugar de su ser, Luisa sacó la fuerza y transformó su dolor en dignidad. Desde entonces, no hubo estrado que escapara a la fuerza de su voz. Un dolor que devino en inconmensurable fuerza, en aliento de vida, animoso vendaval para continuar luchando. No hubo oídos que quedaran inertes ante aquel mensaje. Esa primer muerte de Luisa no fue la única. 3 años más tarde, en 1988, el cuerpo de Pablo y Araceli Romo fueron hallados en Temuco. La explicación policial les culpaba de su propia muerte. Pero Luis y Manuel no hicieron eco y volvieron a decir: fue la policía, fue la dictadura, fue Pinochet y todo el mundo que ellos defienden. Fue el enemigo, no hay más. Se volvió a llorar por un hijo, se volvió a llenar de rabia aquel corazón que aprendió a reponerse de la muerte, más de una vez. Aquella madre de los tres hermanos Vergara Toledo, que vieron cerrar sus ojos por oponerse a la dictadura, cargó ese peso y echó a andar su camino durante los más de 80 años que vivió. No lo puso en su espalda, sino en un pecho, y eso le ayudó a inflarlo de dignidad inquebrantable. Así le vimos salir a defender a su nieta Tamara Sol cuando fue llevada a prisión por seguir la bella tradición familiar de luchar contra el poder. La vimos aplaudir a dos manos y con una gran sonrisa, el gesto de valentía de aquella mujer que decidía vengar a sus hermanos. La vimos defender a cada una de las jóvenes que salían a las calles a hacer frente a la ahora democrática dictadura. Caminó de frente, desafiante. Nunca dio la espalda a la violencia revolucionaria y gritó a toda voz que no hay camino diferente para enfrentar a los enemigos si no es por las acciones hermosamente violentas. Nos enseñó y aleccionó sobre el tanto. Para no creer en las mentiras de los medios ni en las versiones policiales, para señalar sin trabas a las y los enemigos. Con sus muertes y renaceres, Luisa Toledo marcó un camino imposible de transitar, pero memorable para cada una de nosotras. Buen vuelo, querida Luisa. Vuela muy alto, que aquí no nos rendimos. Buenos días, tardes o noches, en cualquiera de las facetas y horas que ustedes nos escuchen. Les damos las bienvenidas de nueva cuenta a estos episodios necrófilos en esta segunda temporada dedicada a reactivar la memoria indómita de las y los revolucionarios que hace más de 100 años se enfrentaron al poder en las latitudes del norte del continente americano. Estos anarquistas, liberales, pelemistas que lucharon contra una dictadura y que apostaron por la revolución mundial. Esta es la segunda parte que cuenta esta historia sobre el encierro, la persecución y la muerte a través de la vida de uno de sus principales artífices, Ricardo Flores Magón, pero donde iremos también hablando de cómo se entrecruza con otros episodios de todas estas personas revolucionarias. A lo largo de este programa dedicado a la memoria de Luisa Toledo, vamos a escuchar estas historias. Les damos la bienvenida. Les hacemos un llamado a que si ustedes quieren contribuir con este programa, lo hagan por medio de un playlist, a través de sus comentarios y sus notas, las cuales siempre recibimos, a través de la difusión, que es lo que nos ayuda a mantenernos vivos y vivas también. Y si quieren ustedes contactarse con nosotras, se pueden hacer a través de mi correo personal, proyecto@raizot.net, o el correo de este sepulturero que me acompaña, cna.mex@gmail. También pueden contactarnos a través del Instagram de Radio Tropiezo, donde participa toda la barra de compañeras y compañeras que componen este colectivo. Aprovecho para agradecer la calidad y la hospitalidad de la Asamblea de Radio Tropiezo y también de Cráter Invertido, y aprovecho también para mandar un hermoso y caluroso abrazo a todos nuestros hermanos que nos escuchan en otras latitudes, a mis queridísimos hermanos de Tetuán, que la lucha continúe también, a mis amigos de Chile, de ese territorio dominado por el Estado chileno. Les mando un gran abrazo, especialmente a la Radio 31 de Enero, y a todos aquellos por ahí perdidos que nos escuchan, a toda la gente de Jalapa que está preparando un encuentro bellísimo para los siguientes días, y a toda la gente que me acompaña, que nos acompaña, que nos nutre. Muchísimas gracias por la escucha, muchísimas gracias por la difusión. Siempre las tenemos en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, y también en nuestras luchas, porque no solamente hablamos por la radio. Asimismo, recordar que este programa también está dedicado a hablar el tema de las cárceles, y por ello mandamos un abrazo enorme a todas nuestras compañeras anarquistas que enfrentan las duras condenas y los duros encierros en todas las latitudes. Sin más que decir, que comience esta lucha contra la amnesia colectiva. Como puedes, Dormir tranquilo en tu lecho, sabiendo que es tu trabajo. Otros duerman bajo un techo que no es suyo, en el truyo, en el que están encerrados. Por un sueldo de mierda vendes tú al mal estado. Las voces de dentro y fuera no van a distanciar. Les pueden aislar, les van a incomunicar. Roban la libertad, pero nunca la dignidad. La cárcel es tortura, aunque lo quieran silenciar. Que algún día los nudos que nos atragantan se convertirán en sogas que rodarán sus gargantas. Nuestras hermanas saldrán con la cabeza alta y juntas sonreiremos preparando la venganza. Que estamos en su lista, ya se sabía, que el enemigo no se anda con tonterías. Que la libertad o la vida son el precio que se paga por mostrar tu rebeldía. Contra toda dictadura, contra toda democracia, donde su libertad no es más que una falacia. Y empresas se lucran con el encierro, la esclavitud moderna, el trabajo en el talego. Que nadie será libre mientras existan rejas. Odia a la policía y apoya a las presas. Puede que algún día te toque a ti. Orgulloso de mi gente, no de mi país. Amor y odio por igual en mi interior, cuando el Estado señala con su dedo acusador a compañeros, a compañeras, y les va a dar igual que hicieras o que no hicieras. La prisión no se humaniza, la prisión se quema, que caigan sus muros y se rompan sus esquemas. Ni presos, ni presas, ni CIEs, ni rejas, no existen polis buenos, ni cuentos y moraleja. Un beso a cada compañero preso, a cada compañera presa, y una bomba en cada empresa que se lucra con su encierro. Mordemos como perros la mano del funcionario asqueroso carcelero. Bueno, entonces vamos a hablarles de qué pasó con este grupo de apoyo en las cárceles de Los Ángeles, más bien de toda Arizona. Siguiendo esta idea de que todo este grupo de la Junta Organizadora del PLM y simpatizantes PLMistas fue trasladado a Los Ángeles, pues tenemos que tener muy claramente que mucho de este pensamiento se forjó en el exilio, que va a poner muchas en el exilio y bajo la persecución, ¿no? Y debemos preguntarnos cómo se dio la relación con estos hermanos revolucionarios del norte. Y ahí va a ser interesante porque les decíamos que la existencia de las leyes antianarquistas de 1903 y 1905 y las leyes de no intervención. También recordemos que dentro del movimiento obrero anarquista y radical en los Estados Unidos había una fuertísima presencia de personas de origen rusos que, les volvemos a repetir, estaban totalmente a la expectativa de la revolución de 1905, donde estaban muchos esfuerzos viendo hacia allá. Y la misma Emma Goldman y Molly Stillman, por ejemplo, son unas anarquistas que van a volcar sus esfuerzos a la lucha pro-revolución rusa, aún con todas las incógnitas que estaban respecto a ello, ¿no? Y siendo un escenario bastante adverso para la solidaridad que podía mostrarse a un país que además era un país como poco atrasado, que ya saben que las tesis revolucionarias apuntaban que el gran auge de la revolución iba a ser en los países industrializados, donde el proletariado pudiera tener las medidas o la conciencia radical para hacerlo. Y pues México no se encontraba para nada ahí, ¿no? México era un 80% peonaje campesino, entonces no era un país industrializado como tal, ¿no? Incluso el propio Ricardo, y eso a mí me parece muy importante, porque dentro de todas estas discusiones de que si les creen, que si no les creen, que si los consideran, que si no, que si son anarquistas, que son liberales, que si están no sé qué, pues este Ricardo Flores Magón va a hablar de un sesgo racista que van a tener para darle solidaridad. Y a mí me parece eso que no hay que olvidarlo, porque pues por mucho que estemos en contra del Estado y capital, hay estructuras que están bien dentro de nosotros y una de esas es el racismo. Entonces imagínense que todos estos güeritos ojos verdes pues veían mal a estos morenitos, chaparritos y gorditos. Y hablando de la gordofobia, hay algunas digamos opiniones que dan algunas otras personas sobre Ricardo Flores Magón, donde justo lo van a señalar de inhábil por su gordura y por su tamaño también, ¿no? Imagina, pues claro, sé como nosotras que nos ponemos al lado de las blancas y nos sacan 20 centímetros así ya de plano, ¿no? Realmente como es curioso porque la simpatía de hacia estos revolucionarios pues va a venir principalmente desde la cultura chicana. Incluso habrá gente que va a defender la tesis de que los Flores Magón son como también los padres de esta cultura chicana. Jesús Gómez Quiñones. Ajá, Jesús Gómez Quiñones es uno de ellos. También pues ellos van a empezar a también ahí a tenderles la mano, sin embargo no van a ser los que los va quienes los van a coger total, ¿no? Y ahí ya sí tenemos que confesar que nos vamos a Claudio Lonis, que les recomiendo la lectura, pero no la compren, no lo compren. Claudio Lonis no es compañero, escribió un libro que se llama El regreso del camarada Ricardo Flores Magón, que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y pues en realidad es como una serie de chismes y canturreos, un poco menos divertidos que estos que están escuchando, sobre toda esta cultura. Pero la verdad está bien escrito, está, a mi parecer me gustó, te lo lees así en chinga, te lees, no sé, te lo lees en menos de una semana si tienes trayectos largos como los de esta ciudad. Pero él va a decir, va a hablar de un grupo de güeritos que van a hacer suya la causa mexicana. Piraten a Claudia Lovnis. No lo compré, cuesta como 400 pesos el libro y eso, traducidos en lo que nos guste, son más cosas, ¿no? Y no hay que darle dinero a ese señor. Entonces va a decir Claudio Lovnis que hicieron suya la causa mexicana, van a ser los miembros del Partido Socialista, o sea, ni siquiera los anarquistas, vean ahí. Y va a aparecer el señor Geoff Harriman y John Murray, que van a ser sus abogados, y que además tienen una historia muy particular, porque ellos, bueno, vienen del Partido Socialista, y quien les da el permiso de inmiscuirse en la causa mexicana. Pero los dos se acercaron a otros. Ellos van a ser los que van a conformar un núcleo duro que va de alguna manera a buscar el apoyo y solidaridad de otros revolucionarios con la causa mexicana para seguir de cerca la situación de los presos mexicanos. Según Lovnis, una razón fue porque estos presos, rompían todos los estereotipos que tenían los estadounidenses sobre los mexicanos. Uno, no eran peones. Dos, no eran analfabetos. Tres, no eran patrones banales y tampoco eran corruptos. Entonces, digamos que no eran los campesinos de sombrero de anchos, ¿no? Y dentro de este grupo fue que van a llegar los famosísimos Turner, John Kenneth Turner, junto con su esposa Ethel Duffy Turner, que si ustedes hacen cuentas ahí, alguien se dice que a partir de este acercamiento que van a tener los Turner con los presos mexicanos, es que van a encontrar una razón de hacer este viaje, que va a ser el resultado del libro que conocemos famosísimo, México Bárbaro, para entonces hablar de cómo está la situación en la tiranía de Díaz. Y estas dos personas, junto con las otras dos, van a conformar un grupo muy importante, para el que se va a sumar, tenemos que tener claro que ni John Kenneth Turner ni Ethel Duffy Turner eran, digamos, ajenos a la causa revolucionaria, sino que ya los dos estaban, o sea, bajo la pluma de reportero de John, y bajo la, también, esta Ethel era escritora y además es una de las sufragistas estadounidenses. Se le va a sumar también Elizabeth Trowbridge, quien más tarde se va a casar con Manuel Sarabia, digamos, es una bella historia de amor, de esas que nos gustan, y se van a reunir en la casa de Frances Noel, que también va a ser una representante del movimiento sindicalista y sufragista en Estados Unidos, que hay unas fotos bien bonitas ahí en el libro de Lovnis. Y ella va a estar casada a su vez con Richard Noel, y van a tener una casa donde se van a reunir como grupo para crear esta solidaridad de apoyo. Y digamos que ellos van a ser algunos de los güerillos que van a estar apoyando a los pelemistas en prisión entre 1907 y 1910, y que también van a dejar una importante documentación al respecto, desde México Bárbaro, que es el viaje que hacen los Turner a México, hasta este libro que se llama Ricardo Flores Magón y el Partido Liberal Mexicano, firmado por Ethel Duffy Turner, ¿no? Y hay una tesis que acaba de hacer una señorita del Colegio de México, que si me la piden yo se los mando, que habla precisamente de la participación de Ethel. Si me da oportunidad de contárselas después, se las voy a contar, porque está bien bonito, bien escrita, es una muy buena historiadora quien lo está haciendo, no sabemos quién es, seguramente nunca la vamos a conocer, pero lo hace muy bien. Y bueno, pues también a mí me parece súper importante, porque este grupo Es como parte de esta oleada de anarquistas que se está conformando a partir de renegar su origen burgués, como el Kropotkin, ¿no? Que viene de la aristocracia y que dice, no, a mí no me den nada porque yo soy anarquista. Pues esta gente más o menos va a tener ese mismo, esa misma historia, algunos socialistas, otros sí anarquistas, porque vienen todos de familias acomodadas y de herencias así súper grandes. Sobre todo este Murray, hay una, parece que un poblado que se llama como él, por su familia, que es así de mucho dinero. Y eso va a permitir también que este dinero sea utilizado para sostenimiento de los compañeros en prisión, pero a su vez también, bueno, que era Ricardo Librado, Manuel y Antonio Ignacio Villarreal, pero también para poder seguir publicando lo que es Regeneración, y eso va a ser muy, muy importante. Basta de tortura en las cárceles. Dice así. Prende un fuego, arde en llama. ¿Cómo saca tú esta rabia incendiaria? Que la libertad está apagada. Y a quienes no le alcanzan, lo lamento, una celda para adentro. Y a quienes no le alcanzan, lo lamento, una celda para adentro. ¿Cuál es la libertad y la democracia que estás viendo? Te dicen que el virus no se mueve si no te estás moviendo. Te dicen que pague las deudas mientras el mundo se está pudriendo. Te dicen que leyes y la policía te están protegiendo mientras ellos llenan su bolsillo. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos mientras ellos llenan su bolsillo. Wow, wow, wow. Anticarcelario es mi grito junto a los nudillos. Pandemia, aislamiento. Las cárceles no cambian, hay gente viviendo el encierro. Instituciones me suenan a farsa, suena a farsa. No me cabe toda esa gilada. Camino fumando marihuana, wow. Yo no me como el verso de la propiedad privada. Entre el cemento de esta ciudad enjaulada. Que el poder no te deje la mente cerrada. Pega, tinea y raya todas las esquinas y las plazas. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Que sepan que resistimos y que hay venganza. Prende un fuego, arde en llamas. Y bueno, estamos en 1910, ya en México estalla, ¿no? Abiertamente un movimiento armado en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Un mes después. Justo, ¿no? Un mes después de que recuperan la libertad los pelemistas. Meses después, ¿no? Se firman los acuerdos de Ciudad Juárez, en donde el dictador Díaz renuncia al poder, ¿no? Y se toma presidente provisional, León de la Barra, para dar paso a un proceso de elección, ¿no? Y una transición a la democracia, ¿no? Y es justo también un momento de intenso debate al interior del grupo pelemista. Recordemos, ¿no? Y esto ya lo habíamos comentado, incluso también se comentó en otras emisiones, que el grupo que forma el Partido Liberal Mexicano, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, y previamente a esto, los clubes liberales, estaban conformados pues por una diversidad de pensamientos e ideologías, ¿no? Desde los radicales anarcocomunistas del grupo de Generación, ¿no? Teniendo a cargo al lado a Enrique Flores Magón como las figuras más representativas, pero también una tendencia socialista, ¿no? Soto y Gama y otros personajes, y una tendencia pues incluso aún más tibia, aún más reformista, ¿no? Liberal, ¿no? Con se me fue el nombre, el redactor del programa del 1906, bueno, Antonio Villarreal. Villarreal, que bueno, nada más como apunte, ¿no? Justo en este paréntesis, volviendo un poco a lo que se mencionaba sobre los debates internacionales, o era, ¿no?, una revolución lo que estaba ocurriendo en México, solamente eran los delirios, ¿no?, de Ricardo Flores Magón. Mucho de lo que se les criticaba a los anarquistas del Partido Liberal Mexicano era su adhesión en algún momento al programa del Partido Liberal de 1906, ¿no? Aunque después lo abandonaron y transitaron a otra a otras posiciones, ¿no? Pero bueno, volviendo a 1910, justo se da ese momento, ese debate y esas fracturas, ¿no? Y esos posicionamientos que llevaron a que el grupo más radical decidiera, optara por mantenerse en Estados Unidos, a pesar de toda la persecución, el espionaje, ¿no? La agencia Furlong siguiéndole los pasos, cada movimiento, ¿no? Y otros que optan por regresar a México e incluso, bueno, adherirse, ¿no? A el gobierno maderista, al movimiento maderista, ¿no? Eso, bueno, obviamente llevó a un posicionamiento aún más radical por parte de la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, que se mantuvo en el exilio, y a una serie de escritos, de intercambios, de incluso de insultos, ¿no? Por ahí hay posicionamientos a propósito se tocó en los dos programas, ¿no? En las dos emisiones, la cuestión del término agonista, ¿no? Y por ahí hay algún texto, ¿no? Firmado por Cravioto, uno de los un miembro de este grupo anarquista, ¿no? Donde justo reclamándole, interpelando directamente a Villarreal y a otros liberales que abandonan a la Junta, ¿no? Y donde dice, nos llaman magonistas cuando los verdaderos magonistas son ustedes, ¿no? Que siguen a Jesús. Ya para entonces, Jesús Flores Magón, el mayor de los Flores Magón, ¿no? Que había abandonado muy tempranamente la lucha liberal, se había incorporado ya y se había adherido totalmente al movimiento maderista, ¿no? Entonces, bueno, se da esto y que tiene también una repercusión en la cuestión de la prisión. Por ejemplo, y volviendo otra vez a Salvador Hernández Padilla, en su libro Magonino, una historia de paso libertaria, habla de que algunos liberales, ¿no? que permanecían aún en prisión en ese momento, optaron también por sumarse al movimiento maderista como una estrategia para salir de prisión, ¿no? Y que no necesariamente era que estuvieran de acuerdo con ideológicamente con el movimiento, pero sí fue algo que utilizaron algunos, ¿no? Así lo documenta y así está en la referencia, ¿sí? para poder salir de prisión. Y a mí ahí me parece súper importante porque es una vez que salen, digamos, de prisión en 1910, un mes antes de que estalle esta revolución armada, donde cabe mencionar que muchos de estos grupos que estaban conformados por el PLM respondieron al llamado de Francisco Madero en pro de un cambio radical y de la derrota o el combate a la tiranía de Díaz. Pues digamos que ya que esperaba de, bueno, a lo mejor las cosas van a cambiar así como ahorita, ¿no? Ay, bueno, a lo mejor ya no es el PRI, pero pues es de Morena. Va a cambiar las cosas, pues ¿qué creen? Pues que no cambia nada, ¿no? Y pese a que tienen 2 años de ligera tranquilidad las personas que están en Estados Unidos. Antes de brincarnos a 1912, bueno, y justo con eso que mencionaba sobre los posicionamientos, ¿no? Y la terquedad, y no lo digo como algo malo, ¿no? Como algo negativo, la terquedad del grupo anarquista del PLM de seguir impulsando la lucha, de seguir impulsando la revolución social, se da la incursión en Baja California, ¿no? En 1911. En un contexto donde ya el gobierno, ya Madero estaba asumiendo el poder, incluso por ahí hay una novela que yo le recomiendo, a mí la verdad me gustó, y igual se ve muy, muy, muy sencillo, se llama Viviremos como Soles, de Víctor Trujillo, no recuerdo el nombre, pero bueno, es una novelización de la campaña de Baja California, ¿no? Y bueno, para quien le guste leer y documentarse y profundizar en textos con referencias bibliográficas y tal, justo un compañero, y eso creo que es algo a resaltar, ¿no? Que hay compañeros que están tratando de recuperar la memoria anarquista, no necesariamente desde los espacios académicos, ¿no? No estoy diciendo que hacer de ahí sea malo, pero fuera de la, bueno, sabemos que la academia tiene su mecanismo, su propia dinámica, ¿no? Entonces, fuera de la academia, están dando esfuerzos y, por ahí anda un libro circulando desde el año pasado, del compañero Luis F. Maldonado, que habla sobre la de Baja California, ¿no? Y la, toda la campaña desde la toma de Mexicali, en enero hasta julio, ¿no? Que es el fin. Pero, bueno, se da ese hecho, ¿no? De, en 1911, que pues habla, ¿no?, de la terquedad del grupo magonista, del grupo anarquista, y que también tiene que ver con esto que se mencionaba hace rato sobre las relaciones internacionales, ¿no? Porque, y un aspecto muy, muy importante, la relación con las comunidades indígenas. Porque el grupo, el ejército libertario, estaba constituido de forma muy diversa, ¿no? Había grupos guerrilleros, bueno, y por ejemplo, y la participación de la mujer, ¿no? De las mujeres también, ¿no? Margarita Ortega, se me viene ahorita a la mente como una de las... Sí, sí, claro, ¿no? Su historia. Y justo en esta novela que les comento de Morimos como Soles, hay, bueno, léanla, ¿no? Lloras al final, ¿no? Cuando habla de Margarita Ortega. Y, pero bueno, la actividad de las mujeres, la presencia y relación con las comunidades indígenas, ¿no? Los mayos, yaquis, cucapás, etcétera, que participan en ese levantamiento, la cuestión internacional con grupos de la IWW, grupos de anarquistas italianos, ¿no? Y los grupos guerrilleros del Partido Liberal Mexicano, creo que es algo importante, y que precisamente, muy probablemente, bueno, ya dentro de si todo sale bien, la próxima semana tendremos... Estaremos hablando de este tema ya más a profundidad. Sí, también prepárense. El martes vamos a hacer esta entrega con un invitado especial, especialísimo, que va a contar sobre la toma de Mexicali, precisamente. Y bueno, les decía, pues parecía que se querían calmar y que ya iban a tener un respiro, pero pues no. Justamente va a ser, va a empezar un proceso en 1911, donde van a ser llevados por los federales de Estados Unidos, acusados de fomentar una revolución en la revolución, ¿no? Es chistosísimo, ¿no? De los cuales van a estar 9 días en una cárcel, en la penitenciaría de Miami, y van a ser sacados por otra vez por John Harriman. Sin embargo, el 18 de abril de 1912 van a ser llevados a la Corte Federal otra vez los Estados Unidos para ser juzgados por el supuesto delito de violación de la ley de neutralidad, que básicamente es el principal delito por el que van a estar ahí, ¿no? En esos corredores va a decir Ricardo Flores Magón: tuvimos el gusto de estar a mano de muchos de nuestros queridos camaradas que, sabedores de que íbamos a ser juzgados, dejaron su trabajo para demostrar con su presencia que saben ser solidarios. Y continúa: el salón de la corte, a pesar de ser tan amplio, estaba literalmente lleno. Todo, el calor, la autoridad, la ley, el gendarme, el espía apestoso, contribuía a hacer enojoso el espectáculo que no tiene ya razón de ser de este siglo. Lo único agradable era la presencia de nuestros queridos camaradas, que no quisieron dejarnos solos en manos de la justicia. Pudimos ver que un buen número de ellos llevaban en sus humildes pero honrosísimas blusas ya el botón de la bandera roja, que es el botón del Partido Liberal Mexicano, o bien el botón que contiene la simpática figura del nunca llorado Praxedes Guerrero. Bien, hermanos. A mí eso me parece súper importante, porque también es como esta figura, Praxedes Guerrero, que está siendo recuperada muy, muy tempranamente por la memoria revolucionaria. Ya también decíamos como Praxedes Guerrero, como esta figura de acción que hasta parece némesis del propio Ricardo, ¿no? O sea, un poco Praxedes que dice: no saben qué, está muy bien escribir, pero yo sí me voy a armar revolución, y pues el compa muere en el primer intento, pero muere de pie, ¿no? Y durante estos años van a estar en esta prisión de McNeil Island. Va a ser como otra mala jugada del gobierno de Estados Unidos, porque esta prisión va a estar hasta casi la frontera con Canadá, en la costa oeste de los Estados Unidos. Ya no va a estar muy cerca de la frontera con México. Y ahí van a estar hasta 1914. Los 4 acusados van a ser Ricardo, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, y se va a sumar Anselmo L. Figueroa, que van a estar, digamos, citados por estas leyes de violación de la neutralidad, ¿no? Y van a ir llevados hasta allá. Digamos, se va también, es una temporada donde se va a estar acusando a las autoridades estadounidenses de haber fabricado toda esta burdísima trama para testificar en contra de sus compañeros, ¿no? Entonces, como que van a llamar, por ejemplo, ¿quiénes van a testificar en contra de ellos? Va a ir un representante del gobierno de Madero, detectives pagados por Madero y por Estados Unidos, y dicen que aventureros chasqueados que fueron a México en busca de un motín. Ahí es interesante porque también va a ser una temporada donde van a empezar a asomarse las enfermedades para sus compañeros, pero va a terminar, digamos, en 1914 y se va a abrir otra etapa de Ricardo Flores Magón, que yo creo que ha sido muy poco documentada o hablada en estos términos, que va a ser justo el momento donde Ricardo está libre por unos años y va a dejar de ser el preso para convertirse en grupo de apoyo. ¿Y de quién va a estar apoyando? Pues a los que se van a conocer como los presos de Texas. Que van a ser 4 miembros que van a estar encarcelados también en unas cárceles de Los Ángeles, California. Y que van a ser... también ahí va a haber como una etapa donde se van a distanciar de los otros anarquistas que había fundado la Casa del Obrero Mundial. Entre ellos el más importante, Francisco Moncaliano, que fue un anarquista colombiano, y que van a salir así mega peleados, ¿no? Pero regresa un poco a los presos de Texas. Van a tener, van a estar otros miembros del PLM, que van a ser estas personas, que van a ser Rangel, Guerra, Jesús M. Rangel, y compañía, y Guerra, y varios otros compañeros. Porque iban a impulsar una cosa que se va a llamar la Campaña por la Libertad de los Mártires de Texas. Y van a estar ahí al lado de los que habían sido el grupo de apoyo, los güeritos que les decía, los del Partido Socialista, los Turner, los Noel, Hartman, Murray. Van a ser parte de este grupo y van a hacer un montón de actividades para liberar a estos miembros. Dentro de esas actividades vamos a encontrar una realizada en la Casa del Obrero Internacional de Los Ángeles, donde van a hablar de la situación económica, donde van a estar ahí algunas personas y donde van a, digamos, hacer actividades en solidaridad, ¿no? Este momento también va a servir para que las relaciones con otros anarquistas de Estados Unidos pues se vayan estando mucho más. A propósito de los mártires de Texas, ¿no? Los así llamados, fue un grupo de compañeros del Partido Liberal Mexicano que iban a cruzar la frontera hacia México para participar en un nuevo intento insurreccional impulsado por los pelemistas, ¿no? La idea era que iban a cruzar varios grupos la frontera hacia México, ahí unirse con otros grupos que están parados a lo largo de la frontera para lanzar nuevamente una oleada insurreccional, ¿no? Nuevamente, por obra de la red de espionaje que seguía muy de cerca los pasos y acciones de no solamente de la Junta, ¿no?, sino de todos los grupos pelemistas, el plan fue descubierto y este grupo, donde participa Jesús Rangel y otros compañeros, Charles Green, fue detenido y encarcelado, ¿no? Y fue nombrado justamente los mártires de Texas, ¿no? Y esto a mí, en lo personal, me lleva a reflexionar un poco sobre cómo se asumía la represión, cómo se asumía la persecución, cómo se asumía cárcel por parte de este grupo, ¿no? De parte de los anarquistas. Como ejemplo, y este es un escrito muy temprano, digamos, ¿no? Fue en 1910. Muy temprano, pero más porque, bueno, Ricardo muere en el 22, ¿no? Aún no había pasado todo lo que ya, bueno, ya había pasado a alguna parte, pero no todo lo que ya hemos comentado, pero dice, aquí estamos, ¿no? Y es a propósito de su segunda prisión en el de Belén. Aquí estamos, 3 años de trabajos forzados en la prisión han templado mejor nuestro carácter. El dolor es un acicate para los espíritus fuertes. El flagelo no nos somete, nos revela. Apenas desatados, empuñamos de nuevo la antorcha revolucionaria y hacemos vibrar el clarín del combate, regeneración. El martirio nos ha hecho más fuertes y más resueltos. Estamos prontos a más grandes sacrificios, ¿no? Entonces, yo lo veo como que justo se asumía la persecución, el exilio, la cárcel, el asesinato como una consecuencia lógica de su acción, ¿no? Lo asumían como una posibilidad, como algo muy, muy real, muy posible, y que a pesar de eso tenían que seguir, ¿no? Nos habla o me habla a mí de una vocación, de una entrega, de una pasión por libertad a una costa de sus propias vidas, a una costa de su salud física, a una costa de su libertad, de sus relaciones, ¿no? Bueno, de todo lo que implica la cárcel. Y que si en algún momento, ¿no? En sus alegatos, en sus escritos, hablaban de que están presos por una mala administración de justicia, o porque tal juez o tal, finalmente creo que hay un posicionamiento y un asumir, interiorizar, ¿no? La cárcel como una consecuencia lógica de un actuar revolucionario, ¿no? Y por ejemplo, bueno, nombrar a estos cuernos presos como mártires, ¿no? Creo que también es una expresión de ello. Sí, justo también a mí por eso me llama la atención esta etapa, porque son los años en los que ellos están volteando la bandera, ¿no? O la tortilla más bien, en el sentido que asumen no solamente la cárcel como una consecuencia de la lucha, sino asumen que también el estar con los compañeros es importante. Y tan es así, que, o sea, porque lo que contaba un poco el nuestro compañero que me cedió era que precisamente es en este grupo que intenta atravesar la frontera, el último grupo registrado de pelemistas que intentan unirse a la revolución. Y eso va a ser muy importante porque así les va a ir, ¿no? Y es precisamente durante estos años de libertad que tiene los pelemistas en Estados Unidos, donde las relaciones internacionales se potencian. Una cosa era cuando estaban en la cárcel, que estaban pues siendo acompañados, vistos, difundidos por otros revolucionarios, tanto de Estados Unidos como de Argentina, de Francia y tal, pero es en este momento donde esas relaciones internacionales se vuelven mucho más presentes, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de actos registrados en un montón de lugares como para juntar dinero sobre esto. Y va a ser como esto de, bueno, si la cosecha en la cárcel, la acción revolucionaria que le corresponde es responder acompañando y salvando a nuestros compañeros. Y eso a mí me parece una lección mega importante, ¿no? Si ustedes pueden entrar también a esto, el Archivo Mago, van a encontrar, por ejemplo, a una cantidad de personas que van a estar haciendo comités de defensa o grupos propresos para los compañeros encarcelados en Texas, para los mártires de Texas. Por ejemplo, va a estar Eustelio García, Elisa Alemán, Juan Antonio Hernández, Apolonio Marroquín y un montón de gente que van a estar juntando dinero y van a decir más o menos, por ejemplo, Marroquín va a decir: esperamos que todos los demás compañeros hagan un esfuerzo para que saquemos de las garras de los verdugos a Rangel y camaradas, como es nuestro deber. Y a mí eso me parece pues muy importante acordárnoslos en este momento que tenemos compañeros presos, justamente que la cárcel no es una elección, sino es una consecuencia de la lucha. Y que no hay otra más que estar con ellos, ¿no? Y con eso nos vamos a otra canción. Un signo que arrecia firmemente. Un cuerpo en su disfraz, una jaula en la simiente que me puedo propiciar. En bala no hay virtud. Otro poeta agobiado, servido a escapar, profanar a los monstruos que libera. El sueño de la razón, palabra en orfandad. Ahí va leteando enmascarado, dispuesto en su canto a erradicar al barrote que el lodado necesita un funeral temprano. En 1916 justamente van a estar en la granja de Edendale, donde va a llegar la policía y el policía asqueroso de apellido Thompson, que van a entrar a la cárcel, y del cual tenemos el testimonio de Ricardito, no es cierto, de su hermano Enrique. Nos llevaron a Ricardo y a mí a la cárcel de Los Ángeles. Nos convertimos en juego para los periódicos de Harrison Gray Otis y Rudolph Hearst, que nos pintaron como villanos del más negro tinte. La acusación que enfrentaron fue grave, dado el ambiente de guerra que se vivía en Estados Unidos. Uso indebido del correo para difundir publicaciones que incitan a la violencia, el asesinato y la traición. Y eso también me parece muy importante, porque justo son los, pues es como la Primera Guerra Mundial, el final de la Primera Guerra Mundial, donde las repercusiones que tuvieron para los revolucionarios fueron atroces, sobre todo en Estados Unidos. Recuérdense ustedes, volvemos a repetir, que gran parte del movimiento obrero radical de Estados Unidos estaba conformado por personas de origen ruso e italiano. Pero a quien fue súper mal fue a los rusos, porque con el pretexto de que del estallamiento de la guerra y los prolegómenos de la Revolución Rusa, los fueron expulsados totalmente del territorio estadounidense. Hay un montón de historias donde, por ejemplo, está el proceso de los 128, donde los anarquistas rusos son detenidos porque están hablando en contra del militarismo. Los expulsan bajo pretexto de ser parte de ser una nacionalidad extranjera, ¿no? Esta pequeña prisión de la granja de Edendale va a tener solamente unos pocos meses, de marzo a agosto de 1916, donde van a ser otra vez liberados bajo una fianza que van a pagar. Sin embargo, no sería la última vez que estuvieran en la cárcel, porque la definitiva va a ser la de 1918. Y bueno, justo a propósito de este periodo, ¿no? Y de la llamada comuna de Edendale, ¿no? Fue, como se decía, el periodo, podemos llamar, de mayor tranquilidad del grupo magonista, ¿no? Del grupo pelemista, ¿no? Que asientan en esta granja en California, pareciera de repente como que justo como parte, como consecuencia de pues, la detención del primer grupo de los Mártires de Texas, ¿no? Y parece que hay un impasse, ¿no? Por parte de en este grupo, se asientan en esta granja donde empiezan a practicar pues su teoría, ¿no? A llevar a la práctica las ideas del anarcocomunismo y vivir en una comuna. Pareciera muy idílico, pero lo real fue que se enfrentaban a muchas dificultades, sobre todo dificultades económicas, y ya para entonces problemas de salud, ¿no? Problemas de salud que eran consecuencia justamente de este entrar y salir de prisión, ¿no? Y que las prisiones a las que ingresaban los anarquistas del Partido Liberal Mexicano, pues tenían condiciones terribles, ¿no? Insalubres, que no les permitían ir recuperando la salud, ¿no? Ya desde su primer ingreso a prisión, ¿no? Se describía las condiciones de la cárcel de Belém, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada vez la salud, no solo de Ricardo, sino en general del grupo se iba deteriorando, ¿no? Y que además enfrentaban serios problemas económicos, tanto para su mantenimiento, para su sustento, como para mantener la publicación de Regeneración, ¿no? Que estaba ya en una tercera etapa del periódico, ¿no? Ya con toda esta visión de la Revolución Social Internacional, pero que, y justo, ¿no?, a propósito del libro de Claudio Lobnitz, ahí se él recoge, ¿no?, y menciona, ¿no?, cómo periódico Regeneración estaba en peligro, estuvo en peligro de no seguir publicando, porque no tenían ni siquiera para el sello postal, ¿no?, para mandarlo, para enviarlo, para pagar el papel en el que fue, el que se iba a imprimir, ¿no? Entonces, bueno, la cuna de él, por un lado, significó a Ricardo también, bueno, ese momento de tranquilidad, digamos, ¿no?, de reposo para su alma. Estaba con su compañera María Bruce, que también, pues, bueno, tuvo una importantísima participación, una activa participación en la solidaridad y en la organización, con su hija Norma. Estaba Enrique con su familia, estaba librado, ya para ese tiempo, en ese momento era viudo. Si mal recuerdo, estaba Anselmo L. Figueroa también. Sí. Y por ahí algunos otros compañeros con su familia y algunos solteros, ¿no? Era el grupo que conformaba esta comuna de Edendale, y que le dio a Ricardo, a pesar de toda la situación, a pesar del deterioro de salud, a pesar de los problemas financieros, le dio oportunidad de dar rienda suelta a una de sus pasiones, ¿no? Que creo, yo, bueno, lo comenté en alguno de los programas, ¿no? A mí, en lo personal, fue de lo primero que me atrapó de la historia, ¿no?, y de toda la cuestión de la historia del Partido Liberal Mexicano y de Ricardo Flores Magón, sus textos, sus escritos, sus, no solamente sus artículos, sino sus cuentos y sus obras de teatro, que justamente fue en ese momento, en este periodo, cuando las escribe, ¿no? Verdugos y Víctimas, Tierra y Libertad, que las termina poco antes de, bueno, esta nueva detención y de entrada a prisión, ¿no? Entonces, la comuna de Edendale creo que es, pues, este momento, ¿no?, que le permitió a Ricardo darse y plasmar en este estilo, ¿no?, de los cuentos, de las obras de teatro, pues toda esa pasión, ¿no?, por la revolución que traía en su pecho. Sumado a eso, yo creo que, o sea, recordando también otra vez el contexto internacional, que, o sea, si por un lado se estaba terminando la Primera Guerra Mundial, por otro estaba empezando la Revolución Rusa, y con ello el hilo rojo, la fiebre roja, el anticomunismo, antibolchevismo, del cual uno de los Estados Unidos estaba totalmente viendo, ¿no? En México la Revolución Mexicana estaba precisamente por esos años como que terminando, no terminando, como que ya se habían matado unos contra otros y estaba subiendo el Grupo Sonora al poder con Carranza, ¿no? Pero o sea, a mí me parece importante porque justo entre 1917 y 1923 es que se da la persecución más atroz en contra de todos los revolucionarios identificados en Estados Unidos. Por ejemplo, la IWW va a ser mega, mega, mega asediada. Se dice incluso que en 1917, 1.200 mineros Gublis fueron expulsados a bordo de 27 vagones de ferrocarril que los van a dejar en Nuevo México. También está, por otro lado, el Ku Klux Klan, que intensifica todas las actividades racistas y anticomunistas. La presencia del famosísimo Hoover en la CIA, pues también esto de los impulsos de las leyes antimigrantes para sacar a un montón de personas de allá, precisamente bajo la llamada amenaza roja, ¿no? Y donde van a tener, con toda esta chamba que habían hecho desde finales del siglo XIX hasta 1917 de espionaje en Estados Unidos, donde habían reconocido ya quiénes eran rojos, de qué tendencia, quiénes eran negros y de qué tendencia, quiénes escribían tal y tal, pues sí, en este momento. cuando un montón de residentes llamados extranjeros, acusados ya de anarquistas o bolcheviques, fueron expulsados del país. El año va a ser uno por un lado 1917 y el otro va a ser 1919, que también va a traer ahí un montón de historias de desplazamiento de los anarquistas, ¿no? Esta histeria antirroja pues va a llegar precisamente a Los Ángeles, ¿no? Aunque ellos habían sido, digamos, foco de los acosos anarquistas y también de este racismo institucional, pues en esa época también se les atribuyó que ellos eran bolcheviques, y alguien que les atribuyó eso pues no fue más que otro que Carranza. Carranza, que también decía que estos revolucionarios no tenían nada que ver con México, sino que estaban bien mucho para Rusia. Y es de esta manera que vamos a tener, pues no solamente pues un asedio, una persecución, actos de intimidación en contra de los pelemistas que están sobreviviendo en ese territorio de Estados Unidos, porque no estaban aquí los balazos, pero estaban viviendo otro tipo de revolución, ¿no? Incluso dicen que Ricardo Flores Magón intentó escribirse con ley, no lo sabemos, pero ahí existen algunas memorias que lo dicen, ¿no? Y de esta manera vamos a llegar a 1918, que va a ser la gran última cárcel que va a padecer por lo menos Ricardo Flores Magón. Y es justo ese año que se publica en Regeneración, en su número 262, el 16 de marzo de 1918, un manifiesto. El manifiesto que se tituló La Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano a los miembros del partido, a los anarquistas de todo el mundo y a los trabajadores en general. Y es un llamamiento. Es ese, porque el que lo detiene. Un llamamiento a la insurrección, a la revolución, ¿no? Llama, ¿no? Y dice que es momento de que muera el viejo orden, de que muera el orden burgués y avanzar en la instalación de un nuevo orden proletario, de un nuevo orden revolucionario. Este manifiesto fue firmado por Ricardo Flores Magón y por Librado Rivera, y la publicación de este manifiesto fue muy, muy mal visto, muy mal recibido a ambos lados de la frontera, obviamente, y la burguesía estadounidense, ¿no? El gobierno, el poder, las autoridades estadounidenses, pues decretan que es momento de dar una nueva lección, que a la postre sea una lección final, o un intento de lección a Ricardo Flores Magón, ¿no? Y lo detienen junto con Libado y nuevamente a la cárcel. Sí, precisamente este manifiesto va a ser utilizado como el argumento legal más fehaciente para esta ocasión, o para el texto, porque va a decir que está incitando directamente a actos violentos, que no se registran copias de él, y que además es una apología del anarquismo, y que eso no se puede permitir en tiempos de guerra, porque el anarquismo es una idea divisionista de los estados, ¿no? Y llegando a esta cárcel, voy a citar aquí a Barrera Bassols y Bartra, en el libro que se llama La Revolución Magonita. Si ustedes quieren leerlo, también es muy, muy fácil de leerlo, porque es cronológicamente, año por año, te va ahí dando la historia, ¿no? Y dice así: lamentablemente para la imagen política de los magonistas, el manifiesto por el que se les estaba juzgando era, efectivamente, uno de sus discursos retóricos. Pero lo peor del caso es que, si en términos estrictamente legales esta retórica no constituía información falsa y por tanto delito, para la ideología tolerante del jurado, las palabras vacías del manifiesto justificaban un fallo condenatorio para los hombres a los que se consideraba culpables de anarquismo, aunque se les estuviera juzgando por otros delitos. Al jurado solo llevó 4 horas llegar a esa conclusión, y el 18 de julio, Ricardo Flores Magón y Librera fueron declarados culpables. El juez dictó sentencia para Ricardo Flores Magón, 21 años y 2 días de cárcel por la violación del acta de espionaje y el acta de enemigos, además de $5,000 de multa, a lo que se agregaba 1 año y 1 día por la acusación anterior de libelo. En total, 22 años de cárcel, Para Librado Rivera, 15 años, un día por los primeros delitos numerados, más un año y un día por la acusación. En total, 16 años, dos días de cárcel. Como rúbrica a sus desproporcionadas sentencias, el juez declaró, lo cita: mientras la corte tenga el poder de decidir sobre estos hombres o cualquiera de otros de su calaña, no permitirá que sostengan la constitución en una mano y el cuchillo asesino en la otra. No permitiremos que estos hombres sigan perpetrando ataques contra nuestro gobierno solo porque estamos en la tierra de la libertad. El precepto constitucional que garantiza la libertad de expresión no da derecho a destruir la constitución. Bueno, pues solamente al llevar primero a la prisión de Macri. De ahí los trasladan a la prisión de Leavenworth, uh-huh, en Kansas, uh-huh, de donde Ricardo Flores Magón ya saldría con vida, ¿no? Un 22 de noviembre de 1922, amanece muerto. Las autoridades penitenciarias llaman a Librado Rivera, ¿no? Esto está también recogido en el testimonio de Librado, ¿no? Que cuenta que le llaman a las autoridades. Le llaman las autoridades para informarle que Ricardo había tenido un infarto y que mandara un telegrama informando eso, ¿no? Que Ricardo Flores Magón había muerto como consecuencia de un infarto, ¿no? A lo cual Librado Rivera se negó, argumentando que él no podía asegurar que había muerto, ¿no? Para Librado había fuertes sospechas de que Ricardo Flores Magón había muerto asesinado, ¿no? Y cosa que posteriormente fue descubierto, efectivamente, ¿no? Incluso otro preso, que no recuerdo el nombre, pero seguramente la próxima... Yo tampoco. Pero la próxima semana, porque justo nuestro invitado de la próxima semana está recuperando esa historia, ¿no? Del vindicador, el compañero vindicador, del compañero que vengó la muerte de Ricardo Flores de Magón, matando al esbirro que mató, que lo asesinó. Entonces, bueno, solamente para terminar, o ir terminando este recuento, ¿no? A través de la vida y acción de los magonistas o pelemistas a través de la cárcel, exilio y la persecución, muere Ricardo Flores Magón en 1922, Librado Rivera recupera su libertad, ¿no? Y regresa a México, se instala en Villa Cecilia, hoy Ciudad Madero, en Tamaulipas, desde donde sigue tratando, pues, ¿no? De influir y de difundir el ideal anarquista a través de periódicos como Rojo, de vincularse con otros grupos como los hermanos, ¿no? Sagitario y no me acuerdo qué cómo se llaman los demás. Pero sin embargo, bueno, ha librado el movimiento anarquista en general, ¿no? Ya para entonces estaba aglutinado en la Confederación General de los Trabajadores, de la CGT, ¿no? De la expresión anarcosindicalista en esta región. Veía a Librado como un viejo simpático, pero un viejo loco, ¿no? Refundido en Villa Cecilia, ¿no? No hubo mayor vinculación. Nicolás Tebernal, otro sobreviviente del grupo magonista, del grupo pelemista, ¿no? Se dedicó a tratar de seguir difundiendo las ideas y los escritos de Ricardo a través de publicar libros, ¿no? Bueno, que eso creo que por ahí se nos pasó, pero la conformación del grupo Tierra, el grupo cultural Ricardo Flores Magón, bueno, con Leo y Nicolás Bernal, bueno, tuvo ahí un papel muy importante en esa preservación, ¿no? Enrique Flores Magón, bueno, por ahí regresó, en algún tiempo se intentó vincular o se vinculó con la CGT, la Confederación General de los Trabajadores, pero sin embargo, bueno, con el paso de los tiempos, con el tiempo abandona las posturas ágatas para pasar a ser parte del Estado, ¿no? Y por ahí algunos otros compañeros, Anselmo de Figueroa muere también, bueno, Nicolás Bernal muere finalmente atropellado, ¿no? En un accidente automovilístico, y así poco a poco esos viejos militantes van perdiendo la vida, van muriendo a causa de la edad, a causa de las enfermedades, muchos mueren en el olvido, muchos mueren en la miseria, ¿no? Porque justamente nunca lucharon para un beneficio personal, para un beneficio propio. Siempre con la vista puesta en la revolución social, en la revolución anarquista, nunca peleando por un beneficio personal, ¿no? Bueno, el mejor ejemplo es los de la revolución, cuando le ofrecía una pensión, ¿no? Y regresaba diciendo que recibir ese dinero sería recibir sangre manchada de la sangre de sangre de los trabajadores mexicanos, ¿no? Y así todos los compañeros anarquistas del Partido Liberal Mexicano que ofendaron su vida, ¿no? Y lo digo así, porque así lo hicieron y así lo entendían ellos, ¿no? En esta, como decíamos, visión de entrega total, de asumir las consecuencias de la acción revolucionaria, ¿no? A mí me parece muy importante también esto, porque, o sea, como que ese repaso por esta historia que invariablemente atraviesa la persecución, el exilio, el encierro, la cárcel, la enfermedad y finalmente la muerte, el exterminio de las personas que pisaron las cárceles, y que además, o sea, hubo presos que no salieron de San Juan de Ulúa cuando ya la revolución había triunfado, en sus palabras, ¿no? Pero este reto nos lleva también a mirar como la historia de un montón de hombres que entregaron ahí su vida y que al final, imagínense que ustedes empiezan una revolución y se van radicalizando mientras tanto y después llegan a 1920 y se dan cuenta que sus amigos que lucharon con ustedes ya están ahí en el poder, que están luchando por la famosa pensión, no sé, como que pienso que en términos anímicos, pues eso es algo que le ha pasado a todas las revoluciones que se institucionalizan, hasta donde yo sé no hay ninguna revolución que no lo haya hecho, o las perdemos, pues se institucionalizan, entonces para el cabo da lo mismo, las perdemos. Y en ese sentido hay una carta que le va a mandar desde la cárcel de Living Gorge, Carlos Flores Magón, a Nicolás Tebernal, fechada un 30 de octubre de 1920, y está muy fuerte lo que dice, se los voy a leer. ¿Cuán pronto pasa el tiempo y cómo cambia la suerte de los hombres, excepto la mía? Mis camaradas de aquella época son ahora generales, secretarios de Estado, y algunos de ellos han sido hasta presidentes de México. Ellos están ricos, son fecundos y poderosos, mientras yo estoy pobre, oscuro, enfermo, casi ciego, con un número por nombre, marcado como un felón, pudriéndome en este rebaño humano. Pero mis antiguos camaradas son hombres prácticos, mientras que yo solo soy un soñador, y por lo tanto, es mi propia culpa. Ellos han sido la hormiga y yo la cigarra. Mientras ellos han contado dólares, yo he estado tiempo contando las estrellas. Yo quería ser un hombre de cada animal humano. Ellos, más prácticos, han hecho un animal de cada hombre, y se han hecho ellos mismos pastores del rebaño. Sin embargo, prefiero ser un soñador que un hombre práctico. Bueno, y después va también a contestar una carta, más bien la respuesta que él va a dar a la Cámara de Diputados para lo de el famosísimo pensión que le van a dar. Él va a contestar lo siguiente: agradezco los sentimientos generosos que impulsaron a la Cámara de Diputados a acordar darme dicha pensión. Ellos tienen razón porque creen en el Estado y consideran honesto imponer contribuciones al pueblo para sostenimiento del Estado. Pero mi punto de vista es diferente. Yo no creo en el Estado. Sostengo la abolición de las fronteras internacionales. Lucho por la fraternidad universal del hombre. Considero el Estado como una institución creada por el capitalismo para garantizar la explotación y subyugación de las masas. Por consiguiente, todo dinero obtenido por el Estado representa el sudor, la angustia y el sacrificio de los trabajadores. Gustosamente, hasta con orgullo, lo aceptaría porque son mis hermanos. Pero viniendo por intervención del Estado, después de haber sido exigido, según mi convicción, al pueblo, es un dinero que quemaría mis manos y mi corazón de remordimientos. Mis agradecimientos a Antonio Díaz Soto y Gama en particular y a los generosos diputados en general. Que recuerden ustedes que Antonio Díaz Soto y Gama había sido parte del primer grupo del PLM, fue fundador también de la Casa del Obrero Mundial, terminó siendo zapatista, había huido en un momento a Estados Unidos también, terminó siendo zapatista, más bien durante la lucha revolucionaria estuvo al lado de los zapatistas y terminó siendo justamente diputado. Y ahí hay hasta fotos de él. Y siguiendo eso, también quería leerles justamente un periódico, una parte de Avante, que es el periódico ese que se da en Nueva Cecilia, de donde es parte Leonardo Rivera, que en el año del 30 de noviembre de 1929, o sea, ya se había muerto Ricardo Flores Magón, van a escribir este bonito, está firmado por Esteban Méndez, y que le mando un saludo aquí a nuestro compañerito Brandon, que nos lo hizo llegar muy a top de este programa. Esa es una forma en la que ustedes pueden colaborar, y que se llama Por Nuestros Presos. Y dice, En la lucha todos tienen emprendida entre sí, y al trabajo surgen dentro de las masas oscuras, como Tea Luminosa, seres de magnánimos sentimientos, fustigados por la desigualdad social, se lanzan con todo el ímpetu de su sentir en defensa de los desposeídos, no importándoles los sinsabores y peligros que les esperan. En igual forma surgen también individuos hipócritas y malsanos, fingiendo un gran desinterés, pero a quienes solo guía un fin dentro de sus entrañas, el de medro personal, se presentan ante los trabajadores como verdaderos luchadores. Los primeros son vistos por los mismos trabajadores con indiferencia, desconfianza y hasta con desprecio, mientras que a los segundos se les tiene como hombres honrados, como verdaderos defensores de la clase trabajadora, se les estima y hasta se les venera como dioses. ¿Y qué pasa a la postre? Aquellos que vemos pudriéndose tras las rejas, sufriendo el insulto y las torturas de sus verdugos, atados con cadena al pie, condenados a trabajos forzados, o los vemos subir camino al cadazo. Estos, los falsos, codiándose con nuestros explotadores y nuestros tiranos, derrochando el dinero de los trabajadores en cantinas y lupanares, cruzándose la palabra compañero con nuestros verdugos, y tras de estas convivencias resultan, cuando menos se espera, con un puesto público bien remunerado. Pues bien, trabajadores, despojaos de vuestra indiferencia y salgamos a la defensa de nuestros presos, de esos compañeros queriendo que todos disfrutemos de una vida mejor, se encuentran sumergidos y olvidados en todas las cárceles del mundo. En varias partes hay formados comités pro-presos, pero esos comités se encuentran impotentes para defender a los presos por cuestiones sociales, porque no son secundados ni escuchados por los trabajadores. Los compañeros que de buena voluntad integran esos comités, triste decirlo, cuando se dirigen al elemento trabajador en demanda de apoyo moral o material para nuestros compañeros caídos por defender a los de su clase, solo encuentran la apatía de unos, la negativa de otros y hasta la intriga de individuos interesados en que nuestros presos se pierdan. Urge pues, camaradas, que unas contingente en tu inteligencia a esos comités propresos, por cuestiones sociales, para que todos en conjunto, sabemos o cuando menos, mitiguemos los sufrimientos de los compañeros caídos, que ayer cayeron víctimas por defender los intereses de todos los oprimidos y explotados. Y si dentro de tu sindicato o de tu unión hay individuos que se opongan a esta noble causa, desenmascáralos, señálalos como los verdaderos culpables del estancamiento en que ha caído el avance del movimiento emancipador, porque son ellos los que, una vez apoderados de la conciencia de las masas, con sus frases de "no es tiempo, no estamos preparados", detienen toda acción libertadora que esas mismas masas quieren ejecutar. Y claro está, siendo unos cuantos los que se deciden a enfrentarse con los poderosos sostenedores del sistema actual, tengan que tener por nuestra falta de valor para secundarlos o defenderlos. Fin de la cita. Otros días en proceso de construcción, otra perrera, otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros, miles de vidas en estado de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otro día es en proceso de construcción, otra perrera u otro zoo, otra cárcel para el menor, otra granja, otro psiquiátrico, otro cubículo sin ventanas para ver el sol, otra tienda de cachorros. En proceso de destrucción, miles de formas de naturalizar la agresión. Otra prisión, otra prisión, otra prisión, otra prisión. ¿Quién coño te dio la potestad para encerrar a las demás vidas? A las demás vidas. ¿Cómo se logró que mirar y admirar? cárceles, al aire libre donde vive preso quien menos, quien más. Cárceles y soledad. Cárceles pa' quien nació libre y solo por nacer en esta sociedad. Cárceles de miedo y de ansiedad. Cárceles con muros que ocultan todo lo que ocurre en tu misma ciudad. Cárceles con total libertad. Cárceles que venden la imagen de espacio seguro y de seguridad por necesidad, por necesidad. Yo creo que más bien es por necedad. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones abajo, los muros de las prisiones. No se dice con la boca pequeña, se grita con los corazones abajo, los muros de las prisiones. No conocía esta referencia, está muy interesante. Yo digo que es 1929, o sea, el periodo revolucionario en teoría ya había terminado, ¿no? Ya estaba más bien el periodo de la consolidación del proyecto de Estado corporativo y tal, pero habla de, justo de que aún había resistencia, aún había movimiento, y bueno, claro, estaba la CGT, estaba por ahí seguramente mucha ¿sí? resistencia, mucho, ¿no? Entonces, pues vaya, adelante. Y ya yo quería apuntar una cosa que me llama la atención, cuanto como Ricardo, es bien difícil de repente, aunque lo es uno de los objetivos de este proyecto, no centrarnos en la figura de Ricardo Manero, es difícil cuando hablamos de la historia del Partido Liberal Mexicano, porque bueno, la sombra de la figura de Ricardo está ahí siempre, y además es del que se conoce más a través de sus escritos y sus testimonios. No quiero decir que es el único, ¿no? Pero sí del que se conoce más. Pero a mí me llama la atención, y bueno, lo estuve pensando, no sé, a mí al menos así me parece, que hay un cambio en cómo asume él la prisión, sin dejar de asumirla como una consecuencia lógica de la acción revolucionaria, de la acción transformadora. Sí la asume en un primer momento, pienso yo, como algo momentáneo y transitorio, que va a pasar y que eventualmente saldrá libre para regresar a la lucha, para regresar a la conspiración, para regresar a la organización de la red, ¿no? Para regresar a la dirección del periódico Regeneración. Y está así plasmado en sus cartas, ¿no? En el Epistolario Revolucionario Íntimo, compilado por Chantal y Omar, ¿no? Omar Cortés y Chantal López de Editorial Antorcha, que está en línea y que ustedes pueden consultar, y que también, bueno, que fue uno de los esfuerzos por ir recopilando y sistematizando la información existente del Partido Liberal Mexicano, ¿no? Y que, obviamente, bueno, esto que ya se ha estado mencionando del archivo Magón es, ¿no? Otra fuente de donde se puede ir, donde se puede consultar. Pero siento que esta última prisión, ¿no? De 1918 a 1922, Ricardo la asume diferente. Ricardo la asume como su última prisión. Sí, total. Ricardo la asume y está una y otra vez redactado en esos términos en sus cartas, ¿no? De aquí no voy a salir, de aquí saldré muerto. Estoy enfermo, me estoy quedando ciego, la oscuridad me rodea cada vez más y moriré aquí. Y prefiero morir en prisión. Él lo tenía muy claro que iba a morir ahí. Él tal vez pensaba que iba a morir consecuencia del deterioro de su salud. Tal vez no pensaba que iba a morir asesinado, pero sí lo asumía así. Y prefirió eso a pedir perdón, ¿no? Siempre estuvo eso, oferta, esa tentación, ¿no? En el sentido de que lo estaban, para que pidiera perdón, se arrepintiera y pudiera salir libre. Y bueno, uno de los textos más famosos, pero también más hermosos, más bellos, a mi parecer, de Ruiz Magón, hombre, no. Dice: en el Departamento de Justicia se dijo al señor Weinberger que nada puede hacerse en mi favor si no hago una solicitud de perdón. Esto sella mi destino. Cegaré, me pudriré y moriré dentro de esas horrendas paredes que me separan del resto del mundo. Porque no voy a pedir perdón. No lo haré. En mis 29 años de luchar por la libertad, lo he perdido todo. Y toda oportunidad para ser rico y famoso. He consumido muchos años de vida en las prisiones. He experimentado el sendero del vagabundo y del paria. He estado desfalleciendo de hambre. Mi vida ha estado en peligro muchas veces. He perdido salud. En fin, he perdido todo. Menos una cosa. Una sola cosa que fomento, mimo y conservo casi con celo fanático. Y esa cosa es mi honra como luchador. Pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en libre asociación de los trabajadores para producir y consumir. Y no estoy arrepentido de ello. Más bien me siento orgulloso de ello. Pedir perdón significaría que abdico de mis ideales anarquistas. No me retracto. Afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad y libertad y justicia social, deberá ser por medio del anarquismo. Así pues, querido Nicolás, es condenado a cegar y morir en la prisión. Más, prefiero esto que la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abiertas a precio de venganza. No sobreviviré a mi cautiverio, pues ya estoy viejo. Pero cuando muera, mis amigos quizá inscriban en mi tumba: aquí yace un soñador. Y mis enemigos: aquí yace un loco. Pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción: aquí yace un cobarde y un traidor a sus ideas. Esto lo escribió en una carta escrita en 1920 a Nicolás de Bernal. Pues maravilloso, con eso vamos cerrando también. Pues un saludo a quien puso la de anarquía en el bus. Ricardo Flores Magón, que yo como me entero de todo tarde por la falta de las redes sociales, pues le agradezco un montón a mi amigo que me lo mostró. Precisamente creo que hace falta hacer más tipo de esas cosas que nos ponen a sonrisa feliz. Y pues desde aquí, ni rendirnos, ni retractarnos, y apoyar a los compañeros presos y las situaciones carcelarias, porque olvidarnos de esa situación y de que sigue siendo un método represivo y usado, pues sería condenarlos. Y podemos escribir un montón desde donde estemos, pero lo importante es estar ahí, con nuestras compas y con nuestros compas. Entonces, por eso estos programas están dedicados a todos ellos, a todas ellas, y pues que la lucha no muera abajo los muros de las prisiones y que la anarquía les bese la boca siempre. Nos escuchamos pronto. Y para ir cerrando, más bien para no olvidar, la música que escuchamos a lo largo de este episodio estuvo por orden de aparición. 1. Abajo los muros de Campa. 2. Grito anticarcelario de Heiser. 3. El perseguidor de Rosaleda. 4. Abajo los muros. Nos vemos para la próxima.